Antena 8 presenta. Buenos días. Feliz lunes a todos, feliz semana, feliz agosto. Hoy estamos a 3 de agosto, precisamente el octavo año de este año 2020. Tan especial. Bueno, vamos con Kool & Gang, el segundo grupo más importante de la década del 80. Sí, el número 2 entre los grupos. Cherish. A las 7 con Alonso Villarreal. The Kool & Gang alcanzó la posición número 2. Es un gran éxito, una gran balada de la década del 80. Y quiero saludar a Aquilino Pinzón. Gracias, Aquilino, siempre con nosotros. Guillermo Urieta, Ricardo Bustamante, Ingemar, también Federico Duarte, Nini, Edgardo, Aarón, Teanura Carrera, dice desde la autopista Arraiján Chorrera, tráfico fluido, recuerda su adolescencia con estas canciones. ¡Qué bueno, Teanura! Vamos con Edgar Bonfante, que también nos acompaña y nos desea una feliz semana. Vamos con otro gran grupo, Air Supply. Now you're not here. Is the night the Air Supply aquí en la radio como debe ser. Gracias a todos por disfrutar de esta programación tan refrescante de lunes. Viajemos por el tiempo. Presentamos Box Office. Y en el Box Office viajamos a través de los años, diferentes películas, por supuesto. Tenemos varias que estrenaron en diferentes años. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Weird Science? Ciencia loca. 35 años atrás fue estrenada esta película de ciencia ficción y comedia, escrita y dirigida por el maestro del humor y de la adolescencia, John Hughes. Bueno, fue protagonizada por Anthony Michael Hall, Kelly LeBrock, un símbolo sexual de esa época, también Elan Mitchell Smith, con un presupuesto de 7.5 millones y recaudó 39 millones, nada más. Eso fue en el año 85 para esta fecha. A ver, otra película, pero en el 87 llegaba a los cines The Lost Boys, Los Chicos Perdidos. Terror, suspenso y una pizca de comedia bajo la dirección de Joel Schumacher, con Jason Patrick, Corey Haim, Kiefer Sutherland, Jamie Gertz, Corey Feldman, Diane Waste, también Alex Winter y otros estaban en el elenco de The Lost Boys. Recaudó 32.2 millones de dólares. Y tenemos que Cocktail, esa película con Tom Cruise, ya cumple 32 años de haber llegado al primer lugar. A pesar del éxito que tuvo en las taquillas esta cinta, bueno, la crítica no fue tan favorable, no le dieron buenos puntajes. Su soundtrack presentó dos éxitos que llegaron al primer lugar. ¿Recuerdan ese tema de Beach Boys, Kokomo? Bueno, esa canción llegó al primer lugar. Y no solamente esa, sino esta próxima que les voy a presentar. Don't Worry, Be Happy, ganadora de muchísimos premios Grammy. Disfruten ese gran éxito de Bobby McFerrin. Mm-hmm.

If You Ask Me To de Celine Dion. Amigos, Más Móvil les mantiene conectado. Llévense ese Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11. Sí, un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Buenos días para Avelino Bultrón, también para Roxanne Caicedo. Gracias, Roxanne. Luis Paz, Esmilta, Iván Zarzavilla, Hansi, rumbo a la ciudad de Azuero, a la ciudad. Picture you on the beach, lying in the sand, out of reach of my trembling hands. I picture you in a car, blonde hair in the wind. I picture you in my arms, and the touch of your skin. Smile on your face, the way that you taste. You come to my senses every time I close my eyes. I have no defenses. You come to my senses. I can't stop this ache inside. I have no defenses. Driving home in the cold, January rain. I've got to find my way out of this pain. I reach for you in the night. I dreamed of your kiss. I woke before it got light. With your name on my lips, alone in my bed. Your voice in my head. You come to my senses every time I close my eyes. I have no defenses. You come to my senses. I can't stop this ache inside. I have no Come to My Senses de Chicago. Bueno, una agrupación que tuvo igual éxito en los 70s como en los 80s. Muy, pero muy pegados en las dos décadas. En los 90s sí bajaron bastante. Y acaban de escuchar You Come to My Senses. A ver, Ryan, gracias por acompañarnos en esta mañana, Ryan. Tenemos a Carmen Martínez. Dice, la música, mi alimento del alma. No dejo de disfrutar los lunes románticos. Bueno, Carmen H. también está disfrutando, al igual que Edith, dice, el excelente inicio de semana en buena compañía cada mañana con tu programación. ¡Gracias a todos! Seguimos con Richard Marx, Endless Summer Nights. You're looking back at me. Endless Summer Nights de Richard Marx, de Cire Janet. Buenos días, Cire dice muy buenos días, Alonso. Feliz inicio de semana. Kenia Paredes también está con nosotros. Diego Martínez, Linette Farrugia. A ver, Ninfa, camino a la ciudad con la mejor programación. Gracias a todos, todas ustedes por acompañarnos cada mañana. Es un gran honor. Bueno, algo muy importante. Desde la comodidad de tu casa y a través de tu banca en línea puedes pagar la placa de tu auto. Consulta a tu banco. Vamos entonces con comerciales y regreso con otro viaje a través del tiempo. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. En el béisbol de las grandes ligas, el antesalista panameño Johan Camargo mandó la pelota a la calle y los Bravos de Atlanta blanquearon 4-0 a los Mets de Nueva York para conseguir este domingo su quinta victoria consecutiva, mientras que el receptor Mitch Garver pegó batazo de cuatro esquinas y dirigió este domingo el ataque de los mellizos de Minnesota que superaron 3-1 a los Indios de Cleveland. Y Rafael Varane, central francés del Real Madrid, se mostró convencido de las posibilidades de remontar la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City 2-1 y aseguró que ganará el que demuestre ser mejor el próximo viernes en el estadio del Manchester City. Queremos ganar todos los días, somos el Real Madrid, queremos ganar todo lo posible y así tener más confianza, aseguró en declaraciones difundidas por el club en sus redes sociales. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Las tardes son más entretenidas en la radio como debe ser. ¿Cómo estás? Soy Gladys Ríos y desde la 1 de la tarde te acompaño en cabina de Antena 8 con buenísima música y segmentos en donde tú serás la estrella. Cuéntamelo todo, la vida moderna de El Trip, Updates y Se Oyó en Te va a encantar Onda 8 conmigo. Sintoniza Onda 8 de lunes a viernes desde la 1 de la tarde con Gladys Ríos. Solo aquí. 100.1 Y estamos preparándonos para llevarles más homenajes de esos que nos encanta. Por ejemplo, tenemos uno por ahí que viene de cantantes masculinos, de canciones importantes de la década del 80, específicamente de 1985, ya que cumplen 35 años. Bueno, y entre los masculinos, entre las voces masculinas, ya presentamos a las voces femeninas, luego los grupos, vienen los caballeros que cantan muy bien y que colocaron muchos éxitos. De Christopher Cross, la semana pasada colocamos The Best That You Can Do, el tema de Arthur. ¿Qué tal si en esta ocasión les dejo con Think of Laura? Laura, uno de los tantos éxitos top 10 de Christopher Cross, y lo escuchaste aquí en la radio como debe ser, los 80s a las 7. Gigi González, gracias, nos acompaña en esta mañana. Por supuesto, Rodolfo Araúz, que tenemos por acá, Rubén Martínez, Eliezer Soriano, Denis Caballero, camino a la oficina, excelente semana también para ti. Milton Medina, ya está en su trabajo, buena música para ti entonces. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy nos lleva al año 1980, o sea que han pasado ya 40 años desde que Magic de Olivia Newton-John alcanzó el número 1 y estuvo ahí 4 semanas. Bueno, la canción fue la número 3 de todo el año 80. En la número 2 de ese año estuvo Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Y la número 1 fue Call Me de Blondie. Eso fue hace ya 40 años, ¿qué les parece? Bueno, es un tema de la película Xanadu que ella protagonizó. La película en sí no fue tan exitosa, pero tuvo un soundtrack con buena música de Olivia, con también Electric Light Orchestra, un dúo con el superestrella británico Cliff Richard. Bueno, vamos a seguir entonces con este gran éxito que espero que todos disfruten. Es Magic, que ya cumple 40 años. Impresionante, ¿no? Ella es una de las cantantes femeninas más importantes de la década del 80. Stop now. Magic de Olivia Newton-John, hace 40 años, era la canción número uno. Manuel Chiari con nosotros desde Colón, gracias Manuel. Irma Arosemena también está disfrutando buena música, feliz día. Itzel, buen día también, gracias Itzel por el mensaje. Javier Rubio, Samuel Sánchez, gracias. The Sunshine of My Life, Stevie Wonder. Bueno, se ganó el Grammy a Mejor Cantante Masculino en ese año por esa canción. La canción es del álbum Talking Book, que también incluía el super éxito Superstition. Marzo de 1973, la canción fue lanzada y para esta época era una de las favoritas. Stevie Wonder. Seguimos saludándoles. James y Emily nos acompañan todas las mañanas a disfrutar buena música. Y regreso luego del cambio. Ah, por cierto, en esa canción Stevie Wonder no canta las primeras partes de la canción. Hay una voz femenina que es de la de Lanny Groves y también la de Jim Gilstrap, que inicia el tema. Stevie Wonder canta después. Así que son como unos invitados ahí al comienzo de la canción. Antena 1. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110,000 personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanama.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Asegúrales el mejor futuro a tus hijos.

Así es, Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ella va a lanzar un álbum que se titulará Spell My Name el 28 de agosto. Spell My Name, deletrea mi nombre, T-O-N-I, Toni. Bueno, la canción se va a llamar Dance. Seguimos saludándoles, buenos días a los amigos que siguen reportando sintonía. Mónica de Tres Pimientos, gracias Mónica. Amílcar Acuña, miles de canciones para ustedes cada mañana. Amílcar Meli dice qué linda música, me encanta. Elena e Isabel Coco también está disfrutando la programación con su perrito Rocco. Y Jorge, gracias. A ver, Luis Zamudio también rumbo a la oficina. 6483-0541, 6483-0541.